ahora en Radionauta. De locas y criminales. Yeah. Descansará. combination of sounds with a view to beauty of form and expression of emotion. Brudna pompie. Because my cosas como... como si yo fuera la responsable de todo. Y yo solo cumplo con mi papel. Igual que vos. No sé más que vos. Yo sé una parte, vos sabes otra. ¿Por qué no vas y le preguntás al responsable de todo? ¿Y cómo lo encuentro? Dame una tarjeta para verlo de parte tuya. Vos lo conocés. Yo trabajo para él. Yo no lo conozco. ¿Trabajás para él? Creo que sí. Dame una tarjeta para verlo de parte tuya. ¿Vos lo conocés? Yo no lo conozco. Yo trabajo para él. Por ahí. Y te digo esas cosas que no te dijeron nunca. Te vas a olvidar de todo. Si Dios existe, te lo va a perdonar. Y si no, vivís un poco. Mm.

We'll be right back. compras un lindo vestidito. Y nos vamos a emborrachar por ahí. Y te digo esas cosas que no te dijeron nunca. Te vas a olvidar de todo. Si Dios existe, te lo va a perdonar. Y si no, vivís un poco. Como el hombre que venció a la muerte enamorándola. Cambiaría el planeta. Y se demostraría que un bolero es mucho más importante para la historia de la humanidad que la Marsellesa, la Internacional y todos esos himnos con los que bailaste hasta ahora. Pero me bajo en esta. Tengo que ir al hospital. Un chiste de esos fáciles. De los que a vos te gustan. Nos vemos. Ciao, ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'inviva. Reivindico mi derecho a ser un monstruo e che otros sean lo artigiano. Portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Portami via perché mi sento di se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire, e tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.